Uf, por fin he acabado. Estoy deseando que llegue el sábado 16 de julio porque Cacao celebra su 13 aniversario. Dicen que actuará Tess, el grupo sueco número uno de la música de baile. Y también montan un gran despliegue de luz y color en los parkings. Además, estará Juan Cruz de Decibelia Flies FM Barcelona como DJ invitado. Y para todos, un regalo exclusivo. Menudo aniversario de cine con animación, espectáculo y fantasía. Ah, y hasta que el cuerpo aguante. No me la pierdo. Palabra de Bruce Willis. ¿Y tú? I've come down from the violet skies to save the day. I'm about to reveal the tales of your life. Too many secrets are locked inside your minds, but you're all equal in life, equal in love. You're all building castles in the sky, dreaming of a better world. Living your life, I wanna say you goodbye. Live your fantasy, watch your luxury, but the one you lose is me. Living your life, I wanna say you goodbye. Live your fantasy, watch your luxury, but the one you lose is me. I've come down from the violet sky. Especial aniversario Cacao. 13 años de película. Gracias a ti. Es el número uno. Living your life, I wanna see you. Aniversario Cacao. Años contigo. We'll be right back.

Aniversario Cacao. We'll be right back. Left me. Off.

Aniversario Cacao. 13 años, gracias a ti. One-way communication. I'm gonna let the music be my language. my language. Language. Music is my language. Music is my language.